que, bueno, como un breve recuento, la semana anterior estuvimos revisando los capítulos 8, 7 y 6, en la que Satan nos narraba cómo desde la prisión se da cuenta de su embarazo. También nos cuenta algunas escenas en las que discute con su abogada, que también es su tía, que para mí fue tremendo descubrimiento. En el capítulo 6 ella nos narra un poco cuando se va de casa a los 13 años y toda la inseguridad que existe en la calle y la violencia contra las mujeres que se ve y se manifiesta en distintos ámbitos. Una de las cosas que me parece súper interesante a lo largo de las lecturas es que ella nos va contando un poco también cómo van cambiando las transformaciones espaciales de bueno, en este caso Nueva York, narrándonos los lugares y habitares de su infancia y juventud, y en este sentido también cómo se manifiesta en el territorio la segregación espacial que está organizada para el orden capital de la ciudad neoliberal funciona en ese sentido, segregando, fragmentando, pero a la vez conectando los distintos polos productivos para poder mover el capital. Así también, en este nuevo capítulo 9, vamos a presenciar la continuidad de cómo va transcurriendo los como acontecimientos en torno a su embarazo y, bueno, narrándonos un poco la violencia obstétrica que se presenta en el régimen de salud y que ella vive en condición de mujer privada de libertad, rehén del gobierno de Nixon y de todo su aparato de inteligencia COINTELPRO. En este sentido, la violencia obstétrica que está presente hasta nuestros días en la salud pública principalmente es un ámbito que ha sido también muy problematizado desde los distintos campos de los feminismos, en la que se evidencia la violencia existente hacia las mujeres gestantes desde una jerarquía de poder, saber, que autoriza en este caso la voz médica a través de su conocimiento por sobre los saberes de las mujeres sobre sus procesos y su cuerpo. Cabe señalar en este sentido que la voz de autoridad que se ejerce opera bajo una lógica de soberbia y primacía sobre algunos cuerpos por sobre otros, como por ejemplo mujeres jóvenes o mujeres muy adultas, pobres, o que están en condiciones de indigencia o que tienen embarazos problemáticos con el consumo de drogas, o mujeres que provienen de otras regiones o latitudes, como mujeres migrantes. Entonces ahí entramos a querer conversar sobre algo que Asata menciona en su texto constantemente y que se vincula con las diversas condiciones de opresión que coexisten y validan una estructura de poder dominante y de valor de unos sujetos por sobre otros. En este sentido es importante mencionar que el feminismo negro ha evidenciado esta relación estrecha existente entre el sexismo, la opresión de clase y el racismo, y la ha problematizado a partir de un término que creemos que es súper importante señalar y que ha sido problematizado, que es la interseccionalidad. Si bien la interseccionalidad ha sido abordada desde la época de los 60, han existido algunas como pioneras del feminismo negro que ya han señalado como de alguna manera que en la condición de mujer también, en este sentido de la esclavitud también, es distinta a la condición de los hombres. Entonces, en un reportaje del periódico, Hay un texto súper interesante que reconoce a cuatro mujeres negras que fueron en su época unas como las pioneras en empezar a actuar por la lucha por los derechos de las mujeres. Entonces ahí está Harriet Tubman, que vivió entre 1820 y 1913, y fue quien guió a los esclavos hacia la libertad. Ella trabajó desde pequeña en los campos del estado de Maryland, y aunque no sabía leer ni escribir, tenía un conocimiento exhaustivo de la naturaleza. En este sentido, fue desde los 12 años es que se fue como rebelando contra el sistema esclavista, y sus aportes principalmente se graficaron en guiar a los y las esclavas por vías secretas y casas seguras para fugarse hacia el norte. Esta red se conocía como la Railroad Underground. Ya, Harriet Tubman tiene también un documental, por si le quieren echar un ojo. Creo que está en Netflix, si no me equivoco. Y bueno, ella también luchó férreamente por el voto femenino y entró en los círculos sufragistas, aprovechando el antiesclavismo para la causa. Y aquí hay un antecedente interesante porque, bueno, las cuatro mujeres que voy a mencionar también son antecedente importante para luego la emergencia de del feminismo negro en los 60, que busca, que critica al feminismo blanco, privándoles como el ejercicio político dentro de lo que era en ese entonces la lucha por el voto. Bueno, también encontramos a Sojourner Truth, que fue la primera mujer negra que lleva a juicio a un blanco y gana. Ella escribió, bueno, ella primero documentó el sistemático abuso sexual de las mujeres esclavas, ya que lo vivió en carne propia, y bueno, escribió un texto importante que se llamaba ¿Acaso no soy una mujer? Y que luego Bell Hooks toma como referencia y escribe un libro. Ya se pronunció en la Convención de los Derechos de la Mujer de Ohio en 1851, en el que ya ella estaba reclamando la igualdad de derechos para las mujeres. Luego encontramos a Harriet Jacob, quien denunció el abuso sexual sistemático. Ella nació en Carolina del Norte y fue la primera mujer que escribió una autobiografía sobre su vida como esclava, y la primera que se atrevió a narrar en primera persona la tiranía sexual a la que estaban sometidas las afroamericanas por parte de los propietarios blancos. Luego de trabajar como sirvienta en Nueva York, pudo contactar con círculos abolicionistas hasta que una amiga compró su libertad y pudo establecerse con sus hijos. En este sentido, en 1863 funda una escuela para afroamericanos y lucha para que los maestros fueran negros. Entonces dice que su argumento era aplastante. Las personas que habían sido criadas para mirar a la raza blanca como sus superiores naturales tenían que aprender a desarrollar un respeto por su propia raza. Entonces es súper interesante la propuesta de Harriet Jacobs también, porque de cierta manera se conectan mucho con lo que nos va narrando Asata Shakur desde su propia biografía. Y finalmente encontramos a Ida Bell Wells Barrett, que fue una de las pioneras más jóvenes de la lucha por los derechos civiles en Mississippi, en plena guerra de secesión. Ella, cuando tenía 6 meses, quedó formalmente liberada junto a su familia tras la proclamación de la emancipación, como todos también los esclavos de los Estados Confederados. Aquí corrijo, porque en realidad no fue Sojourner Truth quien fue la antesala de Rosa Parks, sino más bien fue Ida Bells Wells, quien es 71 años antes del famoso episodio de Rosa Parks, decide demandar a la compañía de ferrocarriles por haber sido desalojada por la fuerza de un vagón de tren de primera clase en 1884. Ella a través del periodismo de investigación puso en evidencia el racismo estructural de la sociedad y promovió técnicas de boicot económico, como por ejemplo no utilizar los ferrocarriles, y que luego serían ampliamente difundidas por el movimiento de derechos civiles de los años 60. También fue activista por el sufragio de las mujeres. Bueno, esta breve síntesis de las pioneras del feminismo negro nos ayudan también a un poco a comprender cuáles son las propuestas que presenta la interseccionalidad, dando cuenta de que en realidad la opresión sistemática también requiere un grado de selectismo en el que el poder estructural se evidencia a través de las distintas como condiciones que nos atraviesan. Bueno, la interseccionalidad también se manifiesta en la escritura feminista negra desde la década del 1960 en adelante. Como ya hemos mencionado, Michelle Wallace fue una pensadora pionera en este aspecto y fue quien criticó la misoginia dentro del movimiento Black Power, destacando la dinámica de esta y el racismo. Posteriormente también señaló que la naturaleza de la opresión que enfrentan las mujeres negras tiene que ver también con el hecho de ser mujer. También encontramos dentro del feminismo negro a teóricas y activistas como Angela Davis, que es quien también prologa el texto de Asata Shakur y que se ve involucrada en distintas como acciones políticas por la liberación de ella. Está Bell Hooks también, Kay Lindsay, y bueno, otras teóricas que también han logrado como de cierta forma ir posicionando la discusión respecto a la interseccionalidad. Hay un texto que nos gustaría recomendarles que nos parece súper interesante y que en realidad es como una compilación de ensayos que se llama Otras Inapropiables y que habla de los feminismos desde las fronteras, porque una de las cosas que inicia el debate dentro del feminismo negro es que en realidad el feminismo como tal no es uno solo, sino y no se inscribe dentro de un cuerpo mujer homogéneo, sino más bien que está marcado y atravesado por las diferencias, por la otredad. Entonces, en este texto de las otras inapropiables podemos encontrar textos de, bueno, de Bell Hooks, de Aftar Bra, de Chela Sandoval, de la Gloria Anzaldúa, que nos narran un poquito estas como discusiones desde las fronteras o desde estos otros discursos que no son los hegemónicos prioritarios del feminismo blanco. Bueno, con esa breve como introducción nos vamos entonces con la lectura del capítulo 9. Gracias a todas y a todos quienes nos están escuchando y bueno, cerramos la conversación luego de escuchar a Ana. Hey. Black Lives Matter worldwide through the end of time. We rising up. Can't nobody stop us. The love we got's colossal. We rising up. White supremacy, your throne's about to topple. We rising up. All imposters of power petrified like fossils. Don't be polite and make this freedom look so bright. Running at the speed of light, the seas are on our side. Look at how we ride. We don't need your guns. We got people power and a plan with the divine. No miedo a ya. Tira pa' acá la historia en una lanza que nos quiere asesinar. Pero la gente se resiste. Resistance is a natural response. How you gonna tell me that we ain't bound for freedom? Man, you can't trick us. We got eyes to see us. We be looking beautiful despite your amnesia. Against the contagious trigger, happy fever. Your violence needs a surgical procedure. Beyond imagination, the children of cosmic dust wrapped in enigma made flesh. Black people are supernatural, drum magic and time travel. Black people are rising. Black people are significant, magnificent, omnipresent, resilient, immeasurable, unstoppable, indispensable, brilliant. Black people are eternal, ancient ancestors of the entire planet. Black people are breathtaking, the creators of this nation, the cornerstone of liberation. Black people are genius. Black people are people on a mission to get free by any means necessary. Black people are my heart, my soul, my breath. Black people are the source. Black people are my gorgeous rebellion by the simple act of being born. No plantation, KKK, no rape, migration, second rate, no fake food, prison schools, mind games, self-hate, overworked and underpaid, we survive it anyway. Como puede, como sea, como quiere que lo veas, vamos a ganar, en la tierra de los libres se liberan las ideas, todo mundo es posible cuando el rebelde lo imagina, y el sabio lo planea. We're rising up, black lives matter worldwide till the end of time. We're rising up. Capítulo 9. Me llevaron al hospital Rosenberg en Massachusetts, Nueva Jersey, y me encadenaron a la cama con un grillete en el pie. El doctor Garrett constató que estaba embarazada de un mes. Cuando me vino a ver, exigió que me lo quitaran inmediatamente, basándose en el principio elemental de que estar encadenada a la pata de una cama no parecía el tratamiento más adecuado, ni física ni mentalmente, para una mujer con riesgo de aborto. Mi estabilidad mental también estaba amenazada por los guardias que se pasaban 24 horas apostados fuera de mi cuarto, apuntándome a la cabeza con escopetas. 10 días después, me dieron el alta a pesar de las objeciones de mi médico. Me llevaron a la cárcel masculina del condado de Middlesex y me mantuvieron incomunicada desde febrero de 1974 hasta mayo de ese mismo año. Al principio, ni siquiera me daban leche, y como el cerdo era la comida principal casi a diario, empecé a pasar mucha hambre. Las cárceles del condado funcionan de la siguiente manera. Te dan una sábana, una manta cutre, una taza de lata y asaltan la celda si tienes algún lujo como la sal. Hicieron todo lo posible para frustrar el cuidado que el doctor Garrett estaba intentando darme. Contrataron a su propio médico e insistieron en que tenía que estar presente cada vez que me visitara el mío. Esto complicaba gravemente el número de visitas que el doctor Garrett podía fijar, pues a menudo su médico no estaba disponible los días acordados y fijados para las visitas. Mis abogados impusieron una demanda contra el estado de Nueva Jersey ante la Corte Federal por maltrato médico y alimentario. Antes de la fecha prevista para la visita, me extraditaron al estado de Nueva York, lo que invalidó la acción de la Corte Federal. Cuando llegué de nuevo a la isla de Rikers, sufría anemia y desnutrición según el examen físico de entrada. En Nueva Jersey me daban un complemento de hierro, pero seguí sufriendo de anemia hasta el último análisis de sangre antes de dar a luz. La dieta de embarazada o especial en Rikers, aparte del menú normal, era leche en polvo, un zumo y un huevo duro cada día. Esta fue mi dieta hasta que di a luz y todo parecía transcurrir con normalidad. Mientras, los abogados obtuvieron otra orden judicial del juzgado de Nueva York que permitía que el doctor Garrett se siguiera haciendo cargo de mí. Cuando llegó a Rikers por primera vez, yo estaba en la enfermería. Le dijeron que la orden judicial no valía para nada y que no podía verme. Me dejaron en una habitación durante 3 días con una mujer que padecía tuberculosis activa, según supe luego. Era mayo y habían quitado la calefacción. Volvió a hacer frío y las mujeres a las que les daban ataques, las que tenían mono de metadona y una hermana que decía que tenía neumonía, amontonaban las sábanas en sus camas. La hermana se puso cada vez peor. Finalmente se la llevaron al hospital Elmhurst, donde descubrieron que tenía tuberculosis. De esto me enteré más tarde, cuando volvió a Rikers. La tuvieron aislada y los médicos se ponían máscaras y guantes cuando le hacían la visita. También tuve candidiasis, una infección vaginal que empeoró porque los médicos del hospital Montefiore asignados a Rikers no se ponían de acuerdo en el tratamiento. Se negaron a tratarme hasta que llegara mi cultivo del hospital Elmhurst, pero cuando consiguieron tenerlo, toda la parte interior de mis ingles estaba en carne viva por la infección y apenas podía andar. El Hospital Montefiore y el Health and Hospital Corporation fueron a juicio por tratar de impedir que el doctor Garrett me atendiera en el parto. Su postura era que, puesto que era una reclusa, no era necesario que tuviera un médico de mi elección. También decían que era perjudicial porque cuando conseguía verme, frecuentemente escribía en mi ficha médica, lo cual les molestaba. El tribunal les dio la razón. Solo era una presa. Me puse de parto el día 10 de septiembre de 1974 a las 4 de la mañana en el pabellón principal 2 de Rikers en el área de salud mental donde me habían recluido. Me levanté de la cama, me duché, me trencé el pelo y preparé mis cosas. In spirit of God, in spirit of the ancestors, in the spirit of the Black Panthers, in the spirit of Asada Shakur, we make this movement towards freedom for all those who have been oppressed and all those in the struggle. Yeah, yeah, check it. There were lights and sirens, gunshots crying. Cover your eyes as I describe a scene so violent. Seemed like a bad dream. She laid in the blood puddle, blood bubbled in her chest. Cold air brushed against open flesh. No room to rest.

Freedom. You asking me about freedom? Asking me about freedom? I'll be honest with you. I know a whole lot more about what freedom isn't and about what it is. Because I've never been free. I can only share my vision with you of the future, about what freedom is. The way I see it, freedom is the right to grow. It's the right to blossom. Freedom is the right to be yourself, to be who you are, to be who you want to be, to do what you want to be. Las contracciones eran suaves. Un pinchazo cada media hora que rápidamente se convirtió en 15 minutos. A las 11 estaba segura de que ya había empezado, pero no tenía ningún médico que lo confirmara y me negaba a ir a la enfermería. Hacia las 12 pedí que llamaran al doctor Garrett y no sé cómo consiguieron dar con él. Estaba en el hospital Elmhurst intentando convencerles de que le dejaran asistirme en el parto. Llegó a Rikers a las 3 de la tarde y subí a la enfermería a encontrarme con él. Me dijo que efectivamente estaba de parto. Yo no quería que me examinaran los médicos que estaban ahí. Me llevaron al hospital Helmut escoltada por un desfile de coches. Me daba la impresión de que millones de coches de policía zumbaban como un enjambre alrededor de un vehículo en el que viajaba yo, una mujer a punto de parir. Y me siguieron todos, hasta el paritorio del hospital Helmut y hasta la habitación, incluso rodearon el hospital. Afuera había una manifestación para apoyar mi derecho a elegir el médico que me asistiera en el parto, y Evelyn y el doctor Garrett dieron una rueda de prensa en el hospital para explicar la situación. De hecho, había dos mujeres policía en el paritorio y varias más afuera. Tenía contracciones cada 5 minutos. Finalmente, dejé que uno de sus doctores, un residente, me examinara para ver cómo iba el parto. Fue un error tremendo. Cuando terminó, yo estaba sangrando. Después de eso, no quise que ninguno de ellos volviera a tocarme nunca más. Les exigí que me trajeran un estetoscopio para ver si el bebé respiraba con normalidad y algún otro instrumento que iba a necesitar, pues declaré: voy a dar a luz yo sola. La situación se mantuvo estacionaria durante unas horas. Luego una enfermera me dijo que caminara un poco para aliviar el dolor y facilitar el parto. Me levanté. Luego hice como que me caía, sabiendo el miedo que tenían a una posible demanda judicial, y los médicos se lanzaron a recogerme del suelo. Sabía que estaban preocupados. Recalqué: voy a tener al bebé yo sola. Comprobé de nuevo el corazón con el estetoscopio. Latía con normalidad. Eso o la conferencia de prensa o la manifestación parece que surtieron efecto. Me dijeron que si firmaba un papel por el que les eximiera de toda responsabilidad, permitirían que me asistiera el doctor Garrett. Firmé asegurándome de que no tuviera ningún control sobre el doctor Garrett ni nada que ver con mi parto. Y así terminó la cosa. El doctor Garrett tomó las riendas. Me examinó, escuchó el corazón del bebé, y en un momento dado, me provocó la ruptura de agua. Cuando me diferencio un poco de lo que siempre esperan de mí, cuando formo mi propio foco y no necesito de ti, machismo, y me libero de ti, esclavismo, y visto pantalones y parto tarimas, y hablo con amor de todas las mismas, sientes rechazo, sientes flechazo. Liberación para todas las exiliadas de la nación, para todas las maltratadas. De corazón para todas las exiliadas de la nación, para todas las maltratadas. De corazón. Paz y amor para todas las hermanas que han estado, están y estarán encerradas en casa.

Después de eso, seguí con las contracciones, pero casi no sentía dolor. Me quedé dormida un rato. Me desperté alrededor de las 3:30 de la mañana y notaba cómo el bebé se iba colocando y me parecía que sentía su cabeza. Llamé a la enfermera. Me dijo sin mirar que todavía no estaba lista. Cuando insistí, miró y se fue corriendo a buscar al doctor Garrett. Me llevaron al paritorio en camilla. El doctor me puso anestesia local y me hizo la episiotomía. Empujé 3 veces y ahí estaba. A las 4 de la mañana nació Kakuya Amala Olubala Shakur. Le dije, reconozca al bebé. Quería asegurarme de su seguridad futura. El parto en sí fue bueno y precioso. Para una mujer es muy importante estar con gente en la que confía durante ese proceso. Ese mismo día, el 11 de septiembre, todavía no me habían traído a mi bebé. El doctor Garrett se había ido a dormir y cuando volvió, a las 6, yo aún no había visto a mi hija. Les recordó que yo tenía que darle de mamar. Le dijeron que él no había dejado ninguna instrucción en ese sentido. Finalmente, me trajeron a mi bebé y le di el pecho cada 4 horas. Otra experiencia realmente maravillosa. Las enfermeras de la guardería eran muy amables y me iban informando de su estado regularmente. Pero el personal del D2, el área de salud mental donde me tenían, en una habitación minúscula y vigilada, era otra historia. Solo permitían que me duchara una vez al día. No me dejaban tener cepillo ni pasta de dientes, nada más enjuague bucal. No hay muebles, ni dejan que los traiga ningún amigo. El régimen penitenciario no lo permite. Tuve que suplicarles que me dejaran tener un sujetador mientras daba el pecho. La dirección de la cárcel se negó. Muchos médicos desconocidos intentaron examinarme para acelerar mi alta y librarse de mí. Estuve a punto de pegarme con alguno de ellos porque me negaba a que me examinaran. Finalmente me dieron de alta de todos modos, sin el consentimiento de mi médico. El comisario del correccional, Benjamín Malcolm, firmó un papel en el que asumía toda la responsabilidad de mi alta. Me metieron a una ambulancia, esposada a la camilla, y me llevaron de vuelta a la prisión de mujeres en la isla Rikers. Me llevaron directa a la enfermería y me dijeron, «Vas a tener que quedarte aquí para que te examinemos». Estaba realmente deprimida. Me habían separado de mi bebé de una forma muy brusca. Les dije, of Selma and Nagasaki, and we will survive Palestine. We survive Vietnam, Rwanda, and Mississippi. Around our stars, 50 years to life behind their bars. We survive middle school and self-inflicted scars. Losing our mothers to our father's hands. We survived slavery, genocide. Came back from the dead and spread like wildfire. We will survive. The embargo, the ghetto. Police beatings, the screams and hands, the cutbacks, the evictions, the droughts and the prisons, Jim Crow and gas chambers, the seeds from our strange fruit been sprinkled across this terrain by our angels. And everywhere we land, we're gonna take root. In every rock, mud, and sand, we're gonna break through. You're here right now. With my own 2 eyes, think of all the demons that try to take you, and you still survive. And we will survive. Hey. Examinen aquí, mándenme al área de segregación punitiva, aislamiento, a cualquier sitio, me da igual, necesito estar en algún lugar sola, déjenme en paz. No es exactamente lo que hicieron, cuando me negué a que me examinaran, salí de la enfermería y llamaron a la escuadrilla de matonas, varias funcionarias corpulentas, se abalanzaron todas sobre mí y me pegaron una paliza. Me tiraron al suelo, me encadenaron de brazos y piernas y me arrastraron con las cadenas al área de segregación punitiva. Y solo pararon cuando una de las enfermeras se lo pidió por favor. Así que me pusieron encima de un colchón y lo arrastraron. Me llevaron a la sala de observación y me dejaron ahí, esposada de pies y manos. No tenía compresas, ninguna forma de lavarme. Las esposas me cortaban la piel, las cicatrices todavía son visibles, y me sangraban las muñecas. Más tarde descubrí que me habían puesto una sanción por darle una bofetada a una funcionaria mientras me daba la paliza. Me seguí negando a su examen médico. Finalmente me trajeron compresas, me dejaron en el colchón en el suelo, sin cama, sin ducha. Estuve ahí 2 semanas. Seguía rechazando toda su atención médica. Insistía en que me examinara el doctor Garrett. Me negaba a comer, así que finalmente mis pechos llenos de leche me dejaron de doler. Me ofrecieron médicos y drogas de todo tipo, sobre todo tranquilizantes. Me mandaron al psiquiatra, que tuvo la desfachatez de preguntarme si estaba deprimida. El comité disciplinario se reunió frente a mi celda y me puso una sentencia adicional de 14 días en el área de segregación punitiva. Sacaron al resto de las internas de ahí. Durante esos días, yo seguía rechazando la mayor parte de la comida. Estaba tan débil que me desmayé varias veces. Además, era Ramadán y estaba prohibido comer hasta el atardecer durante 2 semanas enteras. Comía solo una vez al día cuando la comida era comestible y durante los primeros días no comí nada en absoluto. Al cabo de 2 semanas me dijeron, «Si dejas que te examinemos vaginalmente, te bajamos a tu planta». Les dejé y fui a mi planta al día siguiente. Girls, you know you better watch out. Some guys are only about that thing. man, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to bend your mans? Yeah. You act like you and him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gon' pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, and you probably talking out your neck saying you're a Christian. A Muslim sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gon' tell when the repercussions spent? Showing off your ass cause you thinking it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gin, baby girl. Respect is just the minimum. Nigga, you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. But his rims and his Timbs and his women, him and his men. Come in the club, I come again. Don't care who they offend, Poppy Yang. You got yeah. Let's not pretend. The one that packed pissed out by the waist, man. Crissed out by the casement. Still the name of his basement. The pretty face, man. Claiming that they did a bid, man. Need to take care of their 3 and 4 kids. Man, the face ain't for a case when the child support late. Money taking, heartbreaking. Now you wonder why women hate men. The sneaky silent man. The punk domestic violence man. The quick to shoot the semen. Stop acting like boys and be men. How you gon' win when you ain't right with that? How you gon' win when you ain't right with that? How you gon' win when you ain't right with that? Come again. Yo, yo, come again. The red drink, come again. And six drink, come again. Al día siguiente, el capitán vino a mi celda y me informó de que habían decidido encerrarme de nuevo, pues me había negado a que el personal médico del hospital Montefiore asignado a Rikers me hiciera un examen completo. Lo que ocurrió fue que cuando me bajaron a mi celda, me dijeron que el doctor Garrett había obtenido permiso para reconocerme y que estaba en la isla de Rikers, que mi abogado había ido a juicio y habían dictaminado que el doctor Garrett podía hacerme el reconocimiento él mismo. Así que esperé. Un médico blanco vino y me dijo que si quería ver a mi médico, tenía que dejar que me reconociera el primero. Me negué. Luego me trajeron a un médico negro que me saludó con un «¡Hey, hermana!». Era muy artero. También lo rechacé a él. Así que el doctor Garrett tuvo que marcharse y a mí me llevaron de vuelta al área de segregación punitiva. Me amenazaron con encerrarme en régimen de aislamiento, con lo que me senté en el suelo y me negué a moverme cuando salió mi sentencia. Me pusieron una sanción, me echaron una reprimenda y me dijeron que el examen vaginal sería suficiente. Al día siguiente me volvieron a encerrar. Esa vez me encerraron en la celda durante un mes. Seguía rechazando la mayor parte de la comida. Me dejaban ducharme solo cuando les apetecía. Empecé una huelga de hambre, pero después de 2 días en la celda diminuta, estaba enferma. Me preguntaba cuánto tendría que aguantar. Evelyn había presentado un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Federal de Brooklyn contra el comisario Malcolm y Essie Murph, la superintendente de la cárcel de mujeres de Rikers, para forzarles a liberarme de la segregación punitiva. Tenía que ir a los juzgados para la vista, pero no sabía en qué fecha. Entonces, un funcionario me dijo, «La fecha de tu juicio se ha pospuesto y tu abogada dice que veas al médico». Era mentira, pero me lo creí. Me examinaron los médicos de la prisión, siguiendo lo que yo creía era el consejo de Evelyn. Así que ya no estaba encerrada, solamente en la cárcel y separada de mi hija. Kai, kai, kai, gemaya olodo, kai, kai, kai, hace su olodo, kai, kai, kai, gemaya olodo, kai, kai, kai, hace su olodo. La dio que, la dio que, la dio que, la dio que, la dio que, la dio que. Yemaya olodo, awalodo mio. Yemaya olodo, awalodo mio. Yemaya olodo, awalodo mio. Yemaya olodo, awalodo mio. Sobras que queda. Tras los barrotes y las verjas y la degradación, ¿qué queda? Nos encierran adentro, nos encierran afuera, nos encierran abajo y luego, ¿qué queda? quiero decir, tras las cadenas que se enredan en el gris de cada mente, cuando se atascan los barrotes en el corazón de mujeres y hombres, ¿qué queda? Tras las lágrimas y las decepciones, tras el aislamiento solitario, tras la muñeca llena de cortes y el peso de la soga, ¿qué queda? O sea, es decir, tras los besos del comisario y el blues del córrete ya, cuando al buscavidas le han buscado las vueltas, ¿qué queda? Tras los esbirros y los matones y el gas lacrimógeno, tras los carceleros y el calabozo, tras las trolas, ¿qué queda? O sea, es decir, cuando sabes que Dios no es de fiar, cuando sabes que el loquero es un camello, que la palabra es un látigo y la placa una bala, ¿qué queda? Cuando sabes que los muertos siguen caminando, cuando sientes que el silencio habla, que dentro y fuera son solo una ilusión, ¿qué queda? O sea, es decir, ¿dónde está el sol? ¿Dónde están sus brazos? ¿Y dónde sus besos? Hay huellas de labios en mi almohada, sigo buscando. ¿Qué queda? O sea, es decir, nada está quieto y nada es abstracto. El ala de una mariposa no puede alzar el vuelo. El pie sobre mi cuello pertenece a un cuerpo. La canción que canto a un eco. ¿Qué queda? Quiero decir, el amor es concreto. ¿Es mi mente una metralleta? ¿Es mi corazón una sierra? ¿Puedo hacer real la libertad? ¡Claro! ¿Qué queda? Estoy en la cima y al pie de una bajarquía. Soy un amante de la tierra desde siempre. Amo a los fracasados y la risa. Amo la libertad y a los niños. El amor es mi espada y la verdad mi brújula. ¿Qué queda? Monstruo tiene mi mismo rostro, corre por mi alrededor, llama toda mi atención, mimo, mimo, mimo, mi monstruo, quiere imponer su juego. Si le gano luego se pondrá furioso y abanderará el miedo. Y yo tonta por seguir su falso juego. Me aplasto hacia el hambre. A las dos jornadas cantando el arte. Me aplasto hacia el hambre. A las dos jornadas cantando el arte. Ay, ay. A mí me deja viajar en un lugar, si no me oscuro pasado, si no mis miedos profundos. ¿A qué? Al poner mi talento delante, la gente hace fuerte, inteligente, a la crítica venderme, a hundirme a este capital que adormece. Me aplasta hacia el hambre, a las dos jornadas cantando el arte. Me aplasta hacia el hambre, a las dos jornadas cantando el arte. Mi monstruo quiere siempre el arte. Están esperando ver todos mis fallos y así descuidarse de todo lo suyo. Me miro al espejo y soy yo, y soy yo, y soy mi monstruo. Se marchó. Y en algún día que volvió ya no tengo miedo. Ahora no, ahora no, ahora acabo lo que empiezo. Oh, ya no hay frustración. Bueno, estamos de regreso, ya finalizando el capítulo 9. Les damos nuevamente las gracias a quienes nos siguen sintonizando, a quienes están compartiendo constantemente en la página, en las redes sociales, lo que estamos haciendo de manera colectiva. Abrazos enormes también a todas las chiquillas que nos han colaborado en este proyecto de radiolectura de la autobiografía de Sata Shakur. Reafirmamos nuestra posición respecto a la importancia de ir conociendo nuestra historia, la historia de las mujeres que nos anteceden, la historia de las experiencias vividas, que creemos que son súper importantes de ir socializando para también ir construyendo nuestra propia narrativa. Entonces, como les señalaba al inicio, hay distintas corrientes del que se inscriben dentro de los feminismos. Es importante en ese sentido reafirmar la heterogeneidad de campos de acción que tiene este pensamiento, que no solo, o sea, que es activismo por una parte, práctica política, pero por otra parte también es epistemología, o sea, producción de conocimiento. Entonces, en ese sentido, poco a poco nosotras vamos aprendiendo también en la medida en que vamos armando los programas de ciertas corrientes. Hoy estuvimos revisando un poquito lo que es el feminismo negro. A partir de ahí también hay toda una corriente que señala que en realidad no solo son las mujeres negras quienes están atravesadas por las distintas opresiones, sino también las mujeres de color, donde se inscribe, por ejemplo, la Gloria Alzandúa y otras feministas que plantean que en realidad el problema del racismo trasciende los cuerpos y donde impera el pensamiento hegemónico blanco y occidental que sustenta todo este patriarcado. Entonces, bueno, eso como para ir cerrando. Espero que les haya gustado este capítulo y les recordamos que el capítulo 10, perdón, se va a transmitir el día miércoles y el 11 el día viernes. Así también señalar de que siguen abierta la convocatoria para cuando terminemos la radiolectura de la autobiografía de Asata Shakur. Así que para quienes quieran ir proponiendo textos, está ahí el correo dispuesto, morraschambiando@riseup.net. También recordarles de que los podcasts los pueden encontrar en archive.org y que nos seguimos escuchando y sintonizando. Pues por mi parte eso es todo. Les mando un abrazo grande y que tengan muy buenas noches. Morras chambeando 2020, morras chambeando pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos. La prostitución tiene un origen religioso. O donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras chambeando 2020. A lecturarnos. A lecturarnos. Ye, ye.